In this first recording, a little boy, who might be 4 or 6, has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? Era Antonio David cagándose en mi vieja. No, informer. Sí, estoy haciendo el programa. ¿Haciendo el programa? Sí, espérate un momento, ya verás tú. Nosotros por el Skype y hacer un programa los tres. ¿Cómo? Que creo que estoy consiguiendo con un programa de hacer un hijacking de todo, tirar el Skype y hablar por el Skype los tres a la vez y lanzar la música y lo grabarlo todo. ¿A distancia? A distancia, ¿cómo lo ves? Ostras, así que... Es el que... Pero bueno, yo que sé, en un momento dado, si lo queréis hacer vosotros así, yo he grabado unas movidas, si queréis os lo paso y las incluimos o no, no sé. Bueno, estoy probando, deja ver que si... A ver cómo funciona esto. Y te digo, tú graba, entonces, claro, lo tuyo. Funciona tu rollo. Vale, pues yo seguiré mi rollo. Estoy grabando esta conversación, ya haremos algo. Vale. Bueno. Guay. Me parece bien. Hala, pues. Venga, hala. Hala. Adiós. Ay. Adiós. Oye, por cierto. Voy a poner informes de Snow. Jódete. Oh. Me cago en la puta. Ya lo he quitado a todos. Hala. Adiós. ¿Habéis visto? En absoluto directo. Esto no me lo he inventado. Esto ha sido conexión. Conexión telepática. No por Skype. Conexión por hipotálamo a hipotálamo. Pues nada, eso, voy a poner Snow y ya está. Y esto es una prueba, esto ha sido una prueba fehaciente de lo que intentamos currárnoslo para hacer este programa, ¿eh? Porque queremos a la radio y a la música, ¿eh? Por culpa de la nieve, por culpa de la poca infraestructura que tiene este país. Músicas de sitios recónditos. Respira, hombre, que te quedas sin aire. Ya me decía mi abuela, no fumes, que no podrás ir a Mongolia. Buenas tardes, pospocotrónicos. Madre mía, hoy no nieva. Hoy no, por fin. Estamos por todos fin vivos. Menudo follón saliado. Vaya la que nos cayó. Vaya plátano, ¿no? Vaya plátano. Buenas tardes, Cristian, que estás por ahí todavía imitando un disiridú. Ha dicho buenas tardes. Ha dicho buenas tardes. Finalmente lo ha conseguido. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Antón. Chicos, hoy, como anuncia una de nuestras cabeceras, de nuestras múltiples cabeceras, hoy tenemos música de sitios recónditos, pero música que podrías esperar que se hiciera en un país anglosajón o en un país donde normalmente se hace música, pues indie, electrónica, rock, pero que en realidad está hecha en algún sitio exótico del mundo. Yo no sé si habéis hecho la prueba vosotros, chicos, de mirar en vuestro ordenador y intentar descubrir la nacionalidad de toda la música, de todos los autores de la música que tenéis en vuestro disco duro. Y yo os aseguro que como mucho os saldrá de 10 nacionalidades como mucho. Yo el 80% es de Utrera. Y a mí de lo que tengo. El 90% es de Seth Cases. Utrera. Pues fíjate. ¿Y tú, Cristian, qué? Bien. Bueno. No, yo creo que más de 10 me salen, pero menos de 15. por ahí va la cosa. Ha abierto el abanico, Cristian. Sí, es que es eso, que es que tanta globalización, tanta historia, y escuchamos al final siempre lo mismo de los mismos países. Sí, es que nos pensamos que somos independientes. Y lo demás es world, que lo demás es world music. Y es gente con vestidos raros que hacen bailes extraños y que a lo sumo tiran cabras de un campanario. Eso es verdad. Lo demás es... ¿Podemos ser más europeocentristas? Lo demás es world music. Exacto. Está lo ahí. Nuestro y lo world music. Y lo world music. Digamos, está la música normal, la música normal y la world, y la world music. Y la world music. ¿Y qué hay en la world music? De todo. Todo. Ya te digo. De todo. Sí, sí. Es un cajón desastre. En plan de un griego, un africano y... De todo. Y un panameño. Y un panameño. Por haciendo ejemplo. Cumbia. A ver... Esto es un griego, un mexicano y un panameño. Y en cambio, nosotros, post-core, Glowfly Player, Indie Rock, Hypnagogic Pop, Heavy Metal estrellado con poco hecho. Música de diferentes países, World. De toda la vida. World Music. World. ¿Tú de dónde eres? De Andorra, tú haces World. Tú haces World. Ya está. Madre mía. Tú eres de San Marino, tú no haces nada, seguro. Tú vives del cuento. San Marino viven del cuento. Porque es el país de los Pirineos. Pues chicos, vivimos en la inopia. En la inopia absoluta. Esto es tan wall también. Eso es wall. Inopia es wall. Pero nosotros vivimos ahí también, en el mundo de la música. Hay un montón de cosas interesantes por ahí, perdidas por el wall. Perdidas por el wall. Que nos sorprenderían. Hasta nosotros mismos, que se hacen en el wall. Que se hacen en el wall. No vamos a hablar de wall tampoco, de wall music. No, que no os equivoquéis, porque esto del rollo étnico y tal no es lo que nos mola en pospocotrónico. También un poco. También, pero no es el tema que nos atañe. No sería el tema que nos atañe. Eso, qué bonito. No sería el tema que nos atañe. Vamos a hablar de indie, de electrónica, de cosas... De soul, de garaje, de cosas. De estas cosas. De Wall. De hip hop también. Pero echan el Wall. Donde está hecha la música Wall. Pero, o sea, donde el Wall hace música de normal. Ha quedado clarísimo, creo yo. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Este va a ser el programa. Yo creo que ha quedado claro. ¿Quién empieza? Va. Pito. Bueno, venga, empiezo yo. Pues yo voy a poner a unos señores que vienen de Holanda. Uy, el Wall. Totalmente. Esto viene de Holanda. Pero en cambio se han hecho bastantes giras por Kenia, por Etiopía y todo el rollo. Y una de ellas, se juntaron con un señor que se llamaba Getachew Mekuria. Getachew Mekuria, así se llama. No, claro. Y estamos hablando de toda la vida. DX, que empezaron a finales de los 70 a hacer un punk extraño. Ni siquiera era post-punk, más bien era post-hardcore. Una cosa rara. Mira, la prima de mi cuñado conocía al hermano de uno de que era vecino de los Mekuria. Ah, de lo de Mekuria. De toda la vida. Pues el uno de los Mekuria. Que se conoce que Getachew. Getachew, vale. Getachew especialmente, pues colaboró con DX. En un disco que se llama DX and Getachew Mekuria and Guests. Que también muchos no se curraron el nombre, pero bueno. Al menos era descriptivo, no engañaba a nadie. Este y unos colegas que han venido a pasar el rato. Efectivamente. Y pues eso, hicieron un disquito. Aparte DX no solo hizo este disco con este señor, sino que tiene mucha influencia de africana, a pesar de ser hiper guitarreros, como siempre han sido, además, esas guitarras como cuchillas. Pero bueno, este es otro caso. Este disco con el señor Mekuria. Esas guitarras como cuchillas. Este tema se llama, es el que abre el disco, se llama Etiopía Agere. Como cuchillas ahí, en Etiopía. Toma ahí, las cuchillas. Toma, toma, toma. Vaya caña, vaya caña se llevan los amigos. Los holandeses DX que se fueron a Etiopía. Ese es el viaje. Míticos, míticos DX. Míticos, míticos. Que ahora ya no está este señor que cantaba. Cuchillas. Este señor que cantaba ya no está. Que este señor que cantaba parecía muchísimo al padre de nuestro ex colaborador o componente de Postpocotronic, Alberto Alegre. Eran iguales. Es serio? Que de hecho tú veías a tocar a DX y decías, si es que está mi madre tocando la batería. No, no, en serio, o sea, sí, no por la edad solo, sino porque era como una señora de su casa. Oye, un todos, es como señores muy normales, pero haciendo... Deja el ganchillo, se pegan ahí las patacas. Haciendo unos guitarreos finos. Oye, un saludo aquí para Alberto Alegre, ¿no? Alberto Alegre, sí, está que... está perdido ahí las Asias. Precisamente mira, está... en el Wall, en el Wall. Está en el Wall, está en el Wall y toda la parte de las islas pequeñitas de Wall. Pues de, creo que se había ido a Australia ahora. Ya había eso también de Wall. Eso también de Wall. Eso también de Wall. No bueno, nada. Pero esto habla en inglés. Entonces ya no es tan Wall, ¿no? Bueno, los que tocan el didgeridoo. Sí. Eso sí, eso ya sí. Ese, es bastante Wall, es bastante Wall. Pero ACDC muy Wall no serían, ¿no? Eso no, australiano. No, muy Wall no serían, no. No entrarían no, ACDC, en el no. capítulo. No, ¿verdad? No, no, no. ACDC no. Para el próximo, para el próximo programa. ACDC no. No. Otros que tampoco podrían ser estos, esta gente, un recopilatorio que ha sacado un sello pues muy interesante, un sello inglés, Strut. Strut. Qué interesante. Strut Records. Sí, sí, Anton, si no, sin sí. Chat Roulette. Mete de Chat Roulette. ¿Qué es lo roulette. Dime lo primero que veas de Chat Roulette. Espérate, que todavía no he entrado en Chat Roulette. A ver. Pero tú sigue explicando, David. Pues eso, que un recopilatorio que ha salido escasamente unas semanas atrás. De esta música tan en boga ahora por grupos como Vampire Weekend, por ejemplo, y entre otros. El puto Soweto, sí, sí. Pero hecha en el momento y por la gente que lo hacía en el momento y la gente que lo hacía. Claro. Que es en Sudáfrica. Que sería el Soweto. Que sería esto el Soweto. El otro es el puto Soweto, sí, sí, que claro. Está a las afueras del Wall. Y vamos a escuchar un tema que es eso, que recuerda mucho pues esas influencias que tienen ahora estos grupitos así que se han mirado un poquito hacia África y a ver qué se hacían. Pues hacían cosas como esta en los 60-70, este hombre, Jambalami Balaleli, joder, que es que de verdad. Y un tema que se llamaba Amankawe Omkulo. Amankawe Omkulo. Que pues... es como me cago en, no sé. Bueno, en fin, que cada uno ponga la imaginación que quiera. ¿Qué sale, Antón? No veo nada. ¿No sale nada? No veo nada. Ha salido un... Lo los jams sudafricanos, señores. Toma, Soweto. Hala. Bien, ¿eh? Hasta majo. Yo no he dejado de aquí de echar rulete y no sale nada. Interesante. Un tío fumando, mal afeitado. Otro que ahí. Podría ser tú perfectamente. Sí, yo no fumo. Mira, ahora uno con gorra, con la gorra girada, la gorra cuadros, mascando chicle. Este es el fin de la civilización. Que además, si quedaba algo de civilización, además, de echar rulés se lo cae. Cuidado con la reflexión que hago yo ahora. Que tú vas mirando quién está y ves a los pavos y dices, seguro que es un depravado. Y eso seguro que lo piensa él de ti. Sí. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Seguro que está aquí mirando para ver si pilla alguna guarra. ¿Y tú para qué lo estás mirando? Bueno, pato un poco, pero eso también. Y igual ninguno de los dos está equivocado. Igual. Vale, casi seguro. Yo te digo yo que eso... Están llamando, cógelo. Espera. No lo... Cógelo, a ver, contesta. Sí, chat roulette. Bien. No contesta. Se ha equivocado. Adiós. Laura Balaño aquí. No hay más preguntas. No hay más llamada. No hay más llamada. Bueno, lo que sí que hay, no hay llamada, pero hay música. Aquí en Postpocotronic siempre tenemos música, hay canciones. Yo voy a poner uno de, aunque no lo queráis, de unos chinos, que se llaman Lonely Planet Boy 1969. Joder. Son de Nanjing y hacen Nanjing. Buen pato a la naranja. De Nanjing. Hay una cena ahí. Se va a ver un follón. De Nanjing. En Nanjing. En Pekín o en Pocón. Bueno, son unos chinos, ¿eh? Vamos, ¿para qué vamos aquí a recrearnos con el tema? Ojo, en plan, esto en aquí, plan barroco. Eso, son aquí chinos. Son chinos aquí y en la China popular. Bueno, pasamos así de pies juntillas por encima de esta broma de David. Me parece bien. Y nos adentramos a escuchar este tema que se llama Cellar Boy, incluido en su EP No Dream Is Good Dream. Hacen una suerte de cosa psicodélica de los años 70 que suena muy bien. Escuchemos. Lonely Planet Boy. Métete ahí en el rulete, a ver si pillamos. Mejor. Yeah. ha saltado. Claro, estamos aquí con el chat roulette, que estamos atontados con el fin del mundo. Bueno, que era interesante esto que se hacía desde China. No parece que se haga desde China. No lo he escuchado, estaba buscando solo ahí cosas. O sea, yo tampoco he escuchado tu tema de antes. Joder, es que... Qué mal. Internet nos aliena. Vamos a quitar esta mierda. Por favor, fuera. El laptop de encima fuera. De la verdad. Charroulette. Abandonad todo lo que esa sería... es la senda del mal, chavales. Chavalada. Esa es Charroulette la senda del mal. Del absoluto mal. En verdad os digo, hijos míos. Sí, ahí dentro de poco veremos. En Charroulette no bueno. Veremos una disección de una rana como mínimo. En Charroulette, sí, nada. Sí. Y con un tío al lado meneándosela. Exacto. Al lado de la rana. Mientras, o sea, bueno, todas las perversiones juntas ahí. Sí. Disgusting, disgusting. Sí, totalmente. Disgusting. Bueno, pues vamos a poner una cosa que nos va a dar un poco de buen rollo. un poco, lo justo, tampoco. Nos va a dar un poco de buen rollo. Venga, sea. Como cuchilla. Que. Si hace falta buen rollo, pues venga. Que un día, coño, para ya de saltar temas, que saltan temas como si estuvieras todo loco. Ay, ay. Pues. Sí, igual, ¿eh? Algo, vamos a poner al señor Paul Pena. Que a pesar de Paul Pena. Le van a poner Paul Pena. Paul Pena, uno de los protagonistas. Y hecho a propósito, de la gran película documental Genghis Blues. Que hablaban sobre unos señores de una república de Tuba. Una república que no existe. Uh-huh. Vendría siendo como. Como Lilliput, pero uh-huh. En verdad. O sea, ¿cómo lo digo? Sí, no, ya quedó claro. Eso, República de Tuba, que no es oficial, pero bueno, que digamos que sí tiene. Que está ahí, en Mongolia, supongo, tiene, la región sí, de Mongolia. Sí, efectivamente, en Mongolia, pues, están a ellos ahí con sus cantos y sus caballos. Uh-huh. Como los otros mongolos, pero con los cantos tú de la tuba, de Tuba. De los tubolos. De eso, de los tubinianos. Claro, los tubinianos, estos no son mongolos, estos son tubinianos ya. O, que si salían por la tele. Serían los Teletubbies, supongo. Los Teletubos. Y tendrían YouTube. YouTube, sí. YouTube.com. Pues bueno, precisamente en el YouTube puedes encontrar extracto de este pedazo de documental. ¿Os lo habéis chocado por el chiste? Sí, es que era buenísimo. Pues si podéis encontrar extractos de este pedazo de documental que se llama Genghis Blues, porque estos señores pues llegaron a mezclar los cantos tubinianos, que es como hemos empezado el programa, que vendrían a ser los cantos de 1, 2, 3. Que la historia es que hacen tres sonidos a la vez y son imitaciones de cantos de pájaros. Pues bueno, pues vamos a escuchar un canto de pájaro del rollo blues. Que dicho. Imitado. Que da un buen rollo finamente, ya veráis. Ahí está. Qué buen rollo. Mira cómo entra. Ahí los tuberos. Saranda Esto es Pespeque Trani. Programa más raro de la temporada en post poco ¿qué fumarán en Mongolia? Porque esto es perfecto para hacer Marlboro Country, el sabor de los mongoles tuberos. Pues sí que da buen rollo, ¿no? qué buen rollito. No, da buen rollo, en serio. Está guay. Ahí, sobre todo ver el vídeo, es gracioso ahí. El vídeo. Ver el enano ese versus, montado en el caballo. El video. Ver los vídeos. Paul Pena. Que, bueno, ver que veáis el vídeo de y Paul cuando Pena. Cuando se acabe, ¿no? Sí. Charroulette. Charroulette, siempre. A ver qué pilláis. O sea, hagáis lo que hagáis, después siempre Charroulette y refrescáis. Es todo el día así. Para ver si pilláis alguna gachí o algo. Hemos visto un tío que tenía la mano. O sea, tenía, digamos, la bragueta abierta y la mano metida dentro del paquete. Horrible. Ha sido una visión que nos ha hecho, digamos, dejar el Charroulette ya. Pues bueno, sí, por más hoy. Que nada, porque esto sí, esto era la decadencia absoluta. Háblanos, David. Bueno, vamos a hablar de esto que suena aquí de fondo, que vamos a cambiar de tercio, porque parece que no estamos haciendo algo de World, pero al final estaba quedando bastante viejundo todo, tenía un toque de, un tanto añejo. Esto es Larry Gass, que es un hombre que estamos intentando desde el principio del programa, que hablamos de vamos a hacer conciertos, que nunca lo haremos, de hecho. Este era uno de los que os rondaba. Estuvo la semana pasada en el Gargall. Y este es de lo que suena de fondo, es del segundo disco que tiene. Gargajo, Stitches, Gargajo en castellano. Sí, Gargajo. Gargajo Resoplor, podría en ser en también. En español, digamos, sí. Antiguo, Gargajo. Y este chaval, pues, ha grabado los discos que tiene, pues los ha grabado en la misma Atenas. Y hace una suerte de art music, sería de art sound o algo así, que es empalmar cosas, colajes, que es corta-pega y suena tal que así. Y esto nos va bien para engarzar, además de por el país, por ya meternos en sonidos más, ya que dices, hostia, pues me he comprado un Commodore, ¿sabes? O cosas así. Vamos a dejar lo que suene y después presentamos a Stratis, que es otro griego, pero este es aún más friki si cabe. No hace falta estar en Alemania para hacer música experimental, pero como... Electrónica, sí, electrónica. Cosita fina. Sí, bien suena hecho. Muy bien. Bien cortado, todo bien pegado. Sí. está, una cosa detrás de la otra. Y de energía, que dices, pues no te lo con su orden. Nadie se lo esperaría. Todo el mundo piensa que sí, todos los trozos ahí. Con Aquaplast, para que no. Que esto es por si alguien se pensaba que Grecia solo huele a antros. No. También hay otras cosas. O están tirando platos, rompiendo platos todos santos. Ladrillos día, a la policía, o ladrillos a la policía ahora en este momento. O todo el rato se manifiesta. O siempre hay un partido de fútbol, ¿sabes? El infierno griego, el infierno griego. Claro, claro. Ah, pues no. Se manifiestan los pensionistas todo el rato. Exacto. Tampoco. El que sí que se fue precisamente a Alemania fue este hombre que vamos a escuchar, que es un descubrimiento, es un temazo. Stratis, lo grabó en el 80 y tantos o así, y nos sale de un recopilatorio de flexipop alemán. Y el tío, bueno, pues supongo que tocaría por Berlín y tal, pero cantaba en griego, como este tema, se llama Ifotia. Y lo tiene todo para ser un melocotonazo. Stratis, Fotia, un tío que es griego, pero from se the fue wall, a Alemania. From the wall to Berlín. Ya te digo, absolutamente. The wall. Toma ahí, los bombos. De los 80, ¿eh? Desde Grecia, ni más ni menos. A lo Kraftwerk, a la Kraftwerk. Pues aquí continuamos en Postpocotronic haciendo un programa sobre música normal hecha en sitios no normales. Sí. Podríamos un pequeño decirlo así. Compendio. Música de sitios raros. Indie Underground, de sitios más raros todavía que el propio Indie Underground, por ejemplo. Indie Underground, Electronic Underground. Sí. X. Tíos de tuba. Bueno, sí. Sí, ¿eh? Tuba es raro, pero Grecia... Raro. Bueno, Grecia también. Grecia es raro también. Grecia es raro también. Sí, sí. O sea, pensarlo, ¿habéis estado en Grecia? Cualquier país donde no coman patatas bravas es un país raro. Son raros. Los franceses, no, son raros. No son mandos, raro. Pero los griegos, sí. Sí, queda muy lejos. Es como, ¿qué sabes de qué? Yo qué sé. Hombre, si no, ¿tú has vivido en Grecia? Yo he vivido en Grecia, tú, claro. ¿Y tú quién mejor para decir que son raros? Ya te digo, son rarísimos. ¿Te ponen aceitunas para comer? Se pone así. Todo el rato. Entonces no son tan raros, ¿eh? Ya, pero tiene su... ¿Patatas bravas? No, le ponen orégano. ¿Calamares? Calamares, sí. Pues son gente bastante normal. Sí, vaya, porque dieta mediterránea, son pero como, todo lo demás... Son como... Pero son esa mala leche que tiene, Que yo todo el rato pensaba, pero no sé por... Ah, no, no eso es por el... la forma... Eso es por... Yo también pensaba, digo, pero no se matan. Yo al principio de estar en Grecia decía, porque no tenían pimiento, evidentemente. Estaba allí y los veía. A lo mejor estaban diciendo, hombre, Manolo, ¿cómo estás? Y digo, se van a matar a hostia. O sea, se van a pegar. Y después haciendo unos gestos que decía, a mí me hace eso en la calle y le cruzo el gesto. O sea, madre mía, no lo está buscando todavía su puta madre. Y que va, resulta que estaba haciendo así, un hola y tal, porque los gestos son diferentes. Otra cosa que me gusta mucho de los griegos es... que pronuncia el español de puta madre, o sí, sea, sí, sí. Como de tú. Hecho es que tú pones un, o sea, tú pillas a un griego y le das para atrás y está diciendo John Lennon ha muerto, pero en castellano bien, perfecto, de Valladolid, ¿sabes? Porque sabes, es eso, es hecho, castellano empezando, es, ¿sabes como la película de Top Secret? Pues lo de hecho mismo, Delibes de la biblioteca. Delibes era griego. Hola, buenas, qué tarde. Lo que pasa es que empezaba los libros desde el final. Exacto. Lo escribía exacto. Desde el final hasta el principio. Y por eso lo entendíamos. Claro, por esta regla de tres. Perfecto. Claro, exacto. Por esta regla de tres tú tienes un libro en español, pero desde el final y estás leyendo en griego. Exacto. Le das la vuelta y por eso cuando sabes griego en español probarlo ahora mismo, lo primero que tengáis a mano. Exacto, leedlo al revés. De izquierda a derecha. A ver, ¿qué pasa? Voy a decir yo algo. Lightneck. Sal. Ed de Ritarp. Claro, griego. Mendame la er, sí. De toda la vida. Sí, es que esto es griego. Creo que es el revés de melameneo. Sí, declinado, porque es que más como de se declina, pero que es perfectamente comprensible para un griego. Yo me acuerdo de una frase que era. Bueno, me acuerdo de la frase en castellano de la traducción, ¿no? Que era la pira funeraria está encendida. Ya está. Podemos seguir. No me acuerdo Sigamos. Cómo era en griego. Bien, bien. Bueno, vamos con un grupo de Polonia. Un grupo de Polonia que se llama Plug and Play. Hijo de puta, el que no vote, polaco. Mm-hmm. Ahí está. Mm-hmm. El español perdió, que lo sepas. Mm-hmm. Cuatro golitos ahí. Pum, pum, pa, pum, pa, pum, pa, pam. Plug and Play. Pero pam. Contra un equipo... perdona. Un equipo en alza. Un equipo de Champions. Un equipo de Champions. Un Tenerife que... Tenerife. Que se está que se sale. Bueno, Plug and Play son un grupo de Lubin, que es una ciudad de Polonia. Hacen una suerte de post-punk, cold wave, así muy al estilo... Bueno, este post-punk que se puso de moda igual hace 3-4 años en Inglaterra, que sonó mucho, 5 años diría incluso. Muy a este estilo, pero un poco más oscurillo. Un poco más oscurillo. Tienen en Jamendo, que es un gran lugar para conocer grupos extraños de países extraños, tienen... ¿Jamendo? Jamendo.com. Sí, que David nos explica un poco cómo funciona, porque ha sido gracias a él que bueno, pues que es una este grupo. Página web, básicamente... Que habla de comer, porque es que suena eso. Sí. Jamendo.com, me lo jalo todo. Pues nada, es Creative Commons, una página, un lugar, un database de ahí que la peña cuelga o sale del pijo y hay de todo. Y la idea es hacer una, pues eso, una tener música de todo. Una de comunidad todo, musical sí. De todo. Y ahí, que de yo todo sepa, mundo, de los, world, de que world. Yo sepa, de los 4 o 5 países que me salen así a bote pronto contando con la mano, pues ahí de 4, tranquilamente. Están casi todos. Sí, sí, todos. Están prácticamente todos los países representados en jamendo.com. Bueno, escuchemos a Plug and Play. El tema se llama Let's Get No Hope. O sea, no tengamos esperanza. Y está incluido en su EP Electric Night. Pocotronic. Mamá, no quiero ir al cole. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Músicas del mundo. ¿Qué programa es donde está quedando? Pues sí, esta era una coña que utilizábamos antes porque había una sección que sí que era de música del mundo. Pero ¿y la hacía Pau? La hacía, bueno, sí, entre Pau y Alberto. Bien. Sí. Y los dos zas. Un saludo los para los zas. Para los zases. Un zas para y los nada, yo zas he aprovechado porque ya que hice esta cuña, pues digo, la voy a poner. Y como estaba el tema entero, pues digo, voy a dejar el tema entero, que es un temazo de Gamelán. Pues me parece muy bien, anda que te lo has currado mucho, ¿eh? Anda que, Sin más. Vaya, toma, ¿eh? Pues no lo veas, ¿eh? Lo pongo y ya está. Anda con el rollo que me llevas, tío. Y os calláis. Gamelán, que... el Gamelán de Java, que después ha sido, bueno, que ha sido muy influyente. Ya, pero anda que... O sea, por ejemplo, Aphex Twin. Ya, no, fan. Sí, influenciado. Sí. Tortoise. Sí, Influenciado. No estoy hablando de eso. El crowd rock. Anda que no veas tú. Anda que, ¿cómo le tiras hasta ahí? Gamelán de Java. Vaya, anda que. Gamelán. Como escuché. Esto sabéis qué viene siendo. Esto se lía unos percales. Ahí taca, taca, taca, taca, taca. O sea, 20 personas ahí tocando de todo. Tocándose y los huevos, improvisando seguro. A su puta bola. Y se ve que. ¿Esto qué? Gamelán de Java. Gamelán. Que me lo han dejado. Que me lo han dejado, que no es mío. Que no es mío, que me lo han dejado. chocolate. Y la estamos preparando, Off the record, imagínate. Pues nada. Este es el nivel, muchachos. Que si vais a Java o a la Polinesia y os encontráis con uno, que os metáis. Que cuando llevéis. Además, que duran 4 horas. Ah, no, claro, así puede estar. Así, o sea, puede estar duran, días. Duran un huevo. Claro, no, es que no, a las 2 horas tú estás ya echando espuma por la boca. Estos no son de los despertarse a las 8 de la mañana, te lo digo yo. Estos no se despiertan a las 8 de la mañana. Oye, David, ¿me dejas poner a mí el tema que tengo preparado? Porque cuadra más igual. Que es que me tengo que ir, ¿no? Que me tengo que ir. Porque ahora vas a poner Ural 13 Dictatos, ¿no? Era la intención, sí. Espérate. Se rompía un poco la magia, es verdad. Déjame poner antes de que nos vayamos un tema que está incluido en la banda sonora de Cruzando el Puente. Pero gran película. Una película en la que sale, bueno, Alexander Hacke, protagonizada por Alexander Hacke, ¿Ya lo pones? Que dura un minuto y medio, ¿eh? No, tangue, tangue. Ah, vale, vale, pues voy a poner entonces otra. ¿Y esto pega de fondo, más? Otra de fondo. Ah, me pones otra de fondo. Bien, sí. Bien. Me gusta cómo, cómo preparamos el programa así, sí, sobre la marcha. Escaleta, hay una escaleta muy clara. Esto es fantástico. No, no, perfecto, perfecto. Cruzando el puente, una de las películas que más me ha gustado como introducción al sonido de un lugar o a la cultura musical en un sitio, que hay en una ciudad o país, en este caso Istanbul. Protagonizada por Alexander Haack, que es uno de los componentes de Insturzen de Neubauten. Y bueno, ay, va por todo Istanbul el hombre, pues conociendo grupos, le roban la cartera, asistiendo a conciertos, entrevistando a pues artistas varios. Y la verdad que bueno, sales de la película con muchas ganas de visitar Istanbul y de escuchar, ir a escuchar música a Istanbul, ¿no? Hay un movidote en Istanbul. Sí, un movidote, sí. Bastante importante. Yo estuve 5 días en Istanbul, además con Pau, o sea que estábamos muy interesados en el rollo musical. Y sobre todo, supongo que el Crossing the Bridge viene porque toda la movida musical está en la parte moderna, evidentemente, la parte antigua prácticamente de nada. Y, pero en la parte moderna, casi nada más entrar subiendo a mano izquierda. Subiendo a mano derecha, donde te queda el kiosco, hay preguntas. Subiendo a mano izquierda. Y, oye, ¿dónde está la música verdad, moderna? Hay mogollón de tiendas de música, hay mucha movida y muy interesante, sí. Muy interesante. Bueno, esto que está sonando de fondo son réplicas. Es un grupo así como de jazz rock experimental. Ya están aquí las réplicas. De réplicas de jazz rock experimental. A los niños. Pero yo escogí un tema más cortito, pues, supongo porque también porque no tenemos mucho tiempo ahora mismo. Un tema de unos chicos que se llaman Duman. El tema se llama Estambul, es muy conocido allí. La gente se vuelve loca cuando lo ponen en las discotecas o cuando lo tocan en los conciertos. Es punk rock. Y bueno, suena de la siguiente manera. Müşir akıyla yaşar, müşir cigareyi çeker. Müşir gündüzü yaşar, müşir her geceyi sever. Müşir adamı sever, müşir kadını döver. Müşir karımızı emer, müşir için ölmeye değer. Elinden öper. Yaşar bu şehir çeker. Bu şehir gündüzü yaşar. Bu şehir her geceyi sever. Bu şehrin adamı sever. Bu şehir kadınını döver, döver, döver. Bu şehir kanımızı emer. Bu şehir için ölmeye değer. Elinden öp. Dátela. Galatasaray y besitas. Vaya. Bien, bien. Ahí se come bien. Pues se come muy bien. La sí, segunda, sí, sí. Tal como cruzas el puente, la segunda boca calla. Yo me refería al partido. Mira, al partido que comes una de hostias que lo pongas. Los kebabs, que claro, que son turcos, vienen siendo turcos. Yo cuando estuve, una lira turca que viene a ser como unos 20 duros. Hostia, espectacular. Finos, ¿eh? Eso sí, te cagas. Te caga de te, o sea, te, pues sí, te sí, caga, literalmente, ¿no? No es ninguna bien. Metáfora, digamos. Pero no, oye, te cagas sin ningún problema. Para 20 euros que me ha costado. Puede vivir. Van más suelto. Esto está bien. Picante, ¿no? Sí. Cagas picante, quiero decir. Sí, cagas picante, sí. Bien. Pero un picante es muy fino. Muy bien, muy bien. Porque el David tiene que poner un tema, que si no acabaría el programa aquí, ¿eh? Cagas picante. Quedaros con esa sensación. Después de escuchar el podcast. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, vamos a intentar acabar, a ver si podemos entrar ahí, y aunque solo sea de Rasky, los 1 al 13 y Tato, que decías tú, pero es que escuchando esto me he acordado, coño, si tengo un tema de Gonja Sufi, que es una de las últimas referencias del sello Warp, que es una mezcla muy rara de tío que vive en Estados Unidos, en LA, y es indio, o eso parece, porque no se sabe nada de este tío, y dices, ¿tú de dónde sales? Eres un friki del copón, y que se amplía en este Cowboys and Indians de Sufi versus Killer, o Killer versus Sufi, o Sufi Killer, y The Wall, a un tema que seguro que suena, no sonará, pero el grupo seguro que sí. Ahí, dale caña. Que sí, que sí, que son las grecas. Eso. Ahí, ahí, 30 Cali. Dale, ahí un poquillo. No es de los temas más conocidos, quizá, pero son las grecas. Y el tío ahí con la voz toda saturada, cuidando el sonido. Como sí, decían. Sí, sí, cuidando el sonido. Finalmente. Hi-fi. Sí, yo te voy a decir una cosa. Hi-fi. Esto en Estados Unidos debe sonar. O claro, fuera. Debe sonar como un pepino. Un melocotonazo. En plan, ¿esto qué es? Dios mío. Esto es hip hop, pero es un tío haciendo unas cosas raras, que canta como si tuviera una voz de soul, pero hace hip hop y resulta Ibeta Cali, vente a Colai. Y yo digo, ¿Cómo habrá llegado las grecas a Los Ángeles? De las grecas con un poquito de base, porque no tiene mucha más. No. Él con la voz satura por encima. Lo que me sale de los jetes. Que muy bien, que muy bien. Pero que fuera lo deben flipar más que aquí. Sí, totalmente. Ya te digo, totalmente. Y ahora ya sí, para cerrar. Fuera, pues, no, el Wall, ¿no? En el Wall. Menos níperos que se gasta el. Ya te digo. Nísperazos como. El Humphy Chumphy. No sé si queda tiempo, pero si quieres. Lanza esto. Madre mía, esto sí que es canallismo. 1 al 13 Dictators, desde Finlandia. Por todo lo alto, yo creo que está bien. Me gusta acabar por todo lo alto el post-poco. Para que se acabe la gente bailando y de buen rollo, porque este es un grupo más gamberro y más macarra. O sea, pueden tocar desde el tecno más depurado hasta el chumba chumba maquinero más chungo. ¿Y esto es un tema ochentero. ¿Y cómo justifican la presencia en el programa? Desde el frío y desde la inocencia que te da hacer tecno desde un lugar tan extraño como Finlandia, que dime tú un 2-3 grupos de Finlandia. 1 al 13 Dictators. Jori Hukkonen, Gordi. Gordi. ¿Ya está? Gordi. Jori Hukkonen. Stratovarius. Papá Noel. Papá Noel, es verdad. Para Santa Claus. El grupo de Finlandia. ¿Alguno más? O sea, Jim. El marica ese. Venga ya, hombre. ¿Esos son de allí? Sí. Bueno, ya dan 4 o 5. Pero es igual, es muy desconocido. Atención al temazo. Atención al temazo a lo de Mex Crew, ¿eh? Venga, no más. Dale pues caña. Hasta la semana que viene. Popo Cotronico. Adiós, Peñar. Tears like this.